Nana, niño, nana, del caballo grande, que no quiso el agua, que no quiso el agua, el agua era negra dentro de la rama cuando llega al puente. Se detiene y canta. Duas.